Decíamos al principio de este programa que ayer hubo una movilización convocada por varias organizaciones del campo popular, enmarcadas en el ALBA de los movimientos sociales Capítulo Argentina y en el Acampe Antiimperialista, a 10 años del no al ALCA, para redoblar la apuesta y decirles a las multinacionales que están saqueando nuestro territorio que se vayan. Y también pensemos que en estos momentos se está discutiendo un posible acuerdo con la Comunidad Económica Europea, ¿no? El Mercosur, la propia Argentina está involucrada, un acuerdo que sería igual o peor al que en aquel entonces, recordemos, en la ciudad de Mar del Plata, a Hugo Chávez diciendo ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Un 5 de noviembre de 2005, en esa cuarta cumbre de las Américas, que tuvo, entre otros personajes nefastos, al presidente estadounidense George Bush, ¿no? Llegó a Argentina, quienes estuvimos allá, tuvimos la oportunidad de estar en las calles arrojando algunas piedras, digamos, repudiando la presencia de Bush, recordarán, ¿no? La inmensa cantidad de militares, de servicio de inteligencia, fuerzas policiales y represivas que estuvieron acordonando para que no pudiésemos llegar miles de personas allí a expresar el no al ALCA, ¿no? Así que, como decíamos, fue un preludio de organización, de lucha, de resistencia a nivel continental, y la consigna de ayer fue: a 10 años de no al ALCA, redoblamos la resistencia contra los tratados de libre comercio por un proyecto de los pueblos. Porque, como decía, ayer nos acompañó Norman Brisky, ese actor, luchador, que acompaña todas las luchas. Ayer estuvo en el escenario del acto que se hizo al finalizar la movilización ahí en el Obelisco. Grabamos un pedacito de lo que dijo y después le hacíamos una nota. Así que compartimos con nuestros oyentes lo que decía Norman Brisky ayer en el escenario. ¿Querés decir algo más? No, simplemente recordar que este no al ALCA, de todas maneras, y si bien implicó la derrota de ese proyecto continental de Estados Unidos, no supuso, digamos, que queden en suspenso otras imposiciones, por ejemplo, acuerdos bilaterales que Estados Unidos fue firmando con algunos países de nuestra América, ¿no? Quizás los que están más vinculados al llamado proyecto del bloque del Pacífico, uh-huh, ¿no? Colombia, México, Chile, Perú, con un claro corte neoliberal. Así que redoblar esta apuesta y esta lucha en contra de los tratados de libre comercio en esta coyuntura regional tan adversa. Ahora, cuando hablemos con los compas de Venezuela, vamos a ver, porque allí también se juega el destino, ¿no? Así como decimos, la paz de Colombia es la paz de la región. Bueno, digamos, en Venezuela se está jugando mucho en términos regionales y continentales, y también hay que hacer memoria y pensar que el proyecto del ALBA, un proyecto que relativamente quedó opacado, ¿no? Por otros proyectos de regionalización, fue un proyecto impulsado por Hugo Chávez y por Fidel Castro, ¿no? En esa coyuntura precisamente de derrota al ALCA, frente a una propuesta de libre comercio, de neoliberalización continental, una propuesta de hermanamiento de los pueblos, no basado en la competitividad, sino en la cooperación. Porque son monstruos que no se mueren de un solo golpe. Les aseguro que vamos a tener que organizarnos mejor que nunca, hermanados en todo lo que significa las disputas en el campo popular, que debe sentirse unido más que nunca, porque se viene una batalla que, si bien el capitalismo está debilitado, tiene muchos cocodrilos preparados para sus últimas batallas. Es el primer país de las armas, junto con Israel es el primer productor de armas. Están viviendo de matar, están viviendo de matarnos. Tenemos que reaccionar frente a eso. Tenemos que tener las armas de lo que significa la razón, la justicia, lo que significa la unidad de nuestro pueblo. Quería estar presente una vez más aquí, donde se ve estas banderas, que es todo lo que podemos pensar como futuro, el futuro de los jóvenes, aunque seamos 20, 15, todos los demás, van a ver qué multiplicación se va a dar en este país en los próximos meses. Nada más, gracias. La voz de Norman, que decía con mucha fuerza viven de matar, ¿no? Haciendo alusión a Estados Unidos y su producción de armas. Y luego de que Norman bajara del escenario improvisado ahí en el obelisco, hablamos con él, le hicimos una preguntita. Recordamos que cuando la catarba estuvo interferida, Norman Brisky nos grabó un spot muy gracioso que decía: y si hace falta estar ahí, yo hago de antena, que lo giramos todo lo que pudimos, porque tiene una manera de decir las cosas y de hablar de una forma que queda como muy registrado, ¿no? Así que ayer no fue la excepción y hablamos luego que bajó del escenario, le hicimos una breve pregunta que compartimos con ustedes y vemos en el medio si nos podemos comunicar con Venezuela. Yo pienso que el ALCA fue ampliamente derrotado en esa prepotencia de Bush, que quiso de prepo meternos en el negocio que ahora se viene. Entonces, al recordar el ALCA, no solamente hay que recordarlo, hay que mantenerlo derrotado, porque se ve claramente que este gobierno ya empezó la negociación con el imperio para poder apaciguar lo que significó la derrota de Brasil en estos días. Brasil es derrotado por el imperio porque su política económica aliada con China o con Rusia no les convino al imperio, mandó un espionaje de altísimo nivel, descubrieron el entramado como el de la FIFA, o con ese mismo sistema pueden derrotar gobiernos, y nosotros estamos en camino a que el ALCA, que se llamará CACA o se llamará lo que sea, va a volver a aparecer para volver a plantear la idea de que este país se vuelva a vender, porque si no, el sistema dice no tenemos inversiones, esa es la argumentación, ¿no? Y bueno, hay que defenderse para que el muerto no se levante, porque está sacando la mano, ¿eh?